www.lu32.com.ar 40 años de información confiable. 11 minutos para las 8 de la mañana. Está en línea Graciela Ramón Gassi, dirigente de UDO. Bueno, vamos a estar hablando sobre, queremos que nos hable ella sobre, bueno, este impacto del impuesto a la ganancia en los sueldos de los docentes. ¿Cómo estás, Graciela? Buen día. Hola, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, gracias por atendernos, Graciela. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué opinás con respecto a este impuesto a las ganancias de los sueldos de los docentes? Que va a impactar, según dicen, va a recortar hasta en un 90% el aguinaldo en los docentes. Sí, acá hay un problema que desde la FER se viene luchando hace bastante tiempo para que suban el tope de los impuestos a la ganancia y también para que se le pague el salario familiar a todo el mundo. Al tener este incremento salarial que se aceptó a principio de año, por supuesto que al subir los sueldos, un docente que antiguamente, o sea, hasta el año pasado, pagaba impuesto a la ganancia, que tenía dos trabajos de maestro, pagaba impuesto a la ganancia a partir de los 17 años de antigüedad, ahora lo va a pagar a partir de los 4 años de antigüedad. Uh-huh. Entonces, esto se viene peleando porque nosotros lo que cobramos es un sueldo que es para alimentos y no tenemos ganancia de nada porque no vendemos nada más que educación. Acá el problema se suscita sobre todo cuando se va a cobrar el aguinaldo. ¿Por qué? Porque un docente que tenga 17 años de antigüedad, no, 4 años de antigüedad, perdón, y tenga dos cargos y sea soltero, va a tener un descuento cuando cobre el aguinaldo de el 91,5%, o sea que va a ser un porcentaje muy alto que va a quedar casi licuado el aguinaldo. Y un maestro y secretario que sea casado con un hijo, ya ahí cuando tiene 24 años de antigüedad va a cobrar, le van a descontar un 40% de su aguinaldo, o sea que también es una suma muy importante. Al que le descuenta más del 90% prácticamente va a perder todo el aguinaldo. El que le descuentan, claro, prácticamente pierde el aguinaldo, ese es el problema y por eso es lo que estamos luchando. Uh-huh. Porque el aguinaldo es una conquista sostenida hace años, ¿no? Pero el problema es que el gobierno, tanto para eliminar el tope de para las asignaciones familiares, porque con 4.800 pesos ya no cobran más asignaciones familiares, y te estoy hablando 4.800 pesos del bruto. Uh-huh. Entonces, para ese reclamo, que ese reclamo sí es a nivel provincia, y el impuesto a las ganancias es un reclamo que se está haciendo a nivel nación, los dos gobiernos, tanto el provincial como el nacional, están haciendo oído sordo a esto. Graciela, buen día. Fabricio Lucio te saluda. ¿Qué tal, Fabricio? Buen día. Bien. A ver, el reclamo de las asignaciones también, ¿ustedes lo orientan al gobierno de la provincia? ¿No es una potestad del gobierno nacional resolver esto? Sí, lo tiene que resolver el gobierno nacional, pero en esto de las asignaciones familiares tiene que ver también la provincia, porque la provincia tiene que pelear junto con nosotros, digamos, ¿no? Se entiende. Lo que sí, el impuesto a las ganancias es puramente nacional. De hecho, el impuesto a las ganancias está la CGT pidiendo ahora una reunión de urgencia con la presidenta para tratar este tema, digamos, porque el impacto puede ser importante cuando se abran otras paritarias. Ustedes son los primeros porque ya han cerrado paritarias este año, pero en realidad se van a empezar a cerrar todos los gremios y muchos trabajadores argentinos van a quedar arriba de o van a empezar a tributar ganancias, ¿no? Sí, muchos trabajadores. Nosotros empezamos con esto porque siempre somos los primeros en cerrar paritaria. Pero nosotros esto no lo venimos peleando desde el año pasado. Hace años que venimos peleándolo. Nosotros desde la CEP, te digo. Y ahora, bueno, nosotros a nivel nacional está la CEA, que es la Confederación de Educadores Argentinos, que también el mandato que le dio el Congreso de la FED a la CEA es que, bueno, nosotros aceptamos la recomposición salarial que nos dieron a principio de año, pero con la condición, por eso es que se elimine el tope de las asignaciones familiares y que se suba el valor del impuesto a las ganancias. Si no, entraremos en un conflicto que no es de nuestro agrado, porque te imaginas que hay mucho malestar, porque vos trabajás todo el año para que después no cobren el aguinaldo, ¿no? Así que por ese motivo... ¿Están lo suficientemente informados los docentes, Graciela, en las bases de esta situación? No te entendí la pregunta. Si están suficientemente informados de este tema los docentes, en las bases, digo. ¿O es un tema que hoy por hoy todavía está en la dirigencia? Sí. Nosotros a nuestros afiliados se lo dijimos toda la vida y en las reuniones que tenemos acá es un tema que siempre sale para la lucha, para pelearlo. Y bueno, sí, los docentes y lo han sufrido también porque no en tanta magnitud como ahora, porque el aumento, por el aumento, pero hay docentes que ya lo vienen sufriendo, así que nuestros docentes ya están, sí lo saben ahí. Claro, porque ya hay algunos que tributan ganancias. Hay algunos que ya tributan ganancias, y un docente ahora con 24 años de antigüedad y dos cargos ya está tributando ganancias. Casi 60.000 van a ser, ¿no? Sí. Los docentes que tienen que tributar. Sí. Porque arranca desde muy abajo ahora. Un maestro de grado con dos cargos, con 4 años de antigüedad ya va a tributar, que antes lo hacía a partir de los 17 años de antigüedad. O sea que vamos a arrancar desde más abajo ahora. Pero bueno, esto se está peleando y, bueno, esperemos que en algún momento nos escuchen, ¿no? Perfecto. Bueno, Graciela, muchas gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes. Buenos días. Que tengas buen día. Gracias. Muy amable. Estábamos hablando con la señora Graciela Ramón Gassi, dirigente de la Unión Docente de Olavarría. Son las 8 de la mañana menos 3 minutos. AM 1160. Aquí suena lo que importa. Radio Olavarría, desde la ciudad del cemento, la radio joven del centro de la provincia.